las palmas que no se detengan jamás. Para mis hijos, para Soledad, Mario, Nicolás, Martina, para Victoria y Uriel que me acompaña. Elizabeth. Eres bonita. Todos, todos. Todos, todos. Eres bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Y con el paso del niño se baila así. Dices te quiero, mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes corazón.